todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. Fe y Obras, página 22. ¿Qué nos enseñan estas palabras acerca de nuestra necesidad de un intercesor en nuestro favor?